Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Radio Panamericana. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Y lo habíamos anunciado hoy temprano, teníamos una nota pautada con el intendente Jorge Caserio de la localidad de Valle Hermoso y ahora también flamante presidente de la comunidad regional Punilla. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, primero de todo, feliz día del amigo a todos los que nos escuchan. De alguna forma siempre comparten el día a día en la radio, ¿no? Así es, hoy los amigos nos encontramos a través de la radio porque, bueno, personalmente no se puede. Así es lo que hay que hacer, es decir, tenemos que entre todos tratar de que esta pandemia se corte y la mejor forma es saludándonos a través de la distancia. Sí, ¿no? Qué largo que se ha hecho toda esta cuarentena, toda esta situación, ¿no le parece? Sí, se ha hecho interminable realmente, pero bueno, de alguna forma nosotros que tenemos que conducir y ustedes que tienen que también transportarle a la gente, necesitamos darle un poco de fe, esperanza, porque sinceramente se ha hecho eterno. Venimos de marzo, abril, de abril a mayo, de mayo a junio, junio a julio, y ahora todavía tenemos 40, 50 días duros por delante que van a ser más duros que lo que vinimos teniendo anteriormente. Por eso creo que es importante todas las medidas de seguridad que podamos tomar, es decir, no bajar los brazos, porque vamos a estar ahora en la etapa cercana al pico de la enfermedad. Y más acá en Córdoba, ¿no? En Córdoba te están dando 70, 80 casos por día. Es decir, bueno, estamos preocupados. Así es, y bueno, como toda situación difícil, en algún día tiene que pasar. Algún día va a pasar y algún día volveremos a la normalidad. Jorge, la novedad nos llegó el viernes pasado cuando nos enteramos que usted asumió como presidente de la comunidad regional Punilla. Sí, realmente fue un honor para mí, Juan, que me hubieran elegido entre todos los intendentes, de todos los colores políticos. Y aparte, de alguna forma, yo ya he estado, tuve tres periodos en la comunidad regional desde que se fundó. Bueno, para mí realmente no solo es un honor, también es un compromiso, ¿no? Porque esto no es un título, sino es tratar de trabajar en los meses que siguen, en este periodo de tiempo, para darle solución a algunas cosas que son casi imposibles darle solución si no lo hacemos regionalmente. Claro, así es. Y bueno, coméntenos cuáles son los temas más acuciantes, lo primero que usted intentará resolver, y bueno, también teniendo en cuenta el alcance de la comunidad regional como institución, ¿cuáles son los asuntos en los que tiene competencia y cuáles son en los que ya no? Como para que la gente tenga una idea, la comunidad regional de Punilla es desde Casablanca, desde Cuesta Blanca, perdón, hasta Charboría, es decir, tiene 120 kilómetros de largo, con 24 municipios y comunas que la componen. Es decir, realmente es una de la tercera población en la provincia de Córdoba, está compuesta el ejido que de alguna forma, cuando se creó el espíritu de la comunidad regional, era poder manejar, poder darle lo que corresponde, los servicios, todo el uso y demás, son las llamadas zonas grises. Uh-huh. Las zonas grises son los lugares donde no tiene ejido los municipios. Estamos hablando que el departamento Punilla, el 87% son zonas grises y nada más que el 13% está con una cobertura de los municipios. Bueno, esas zonas grises que hacen a ese porcentaje tan grande de nuestro valle, un poco la responsabilidad de la comunidad regional cuando se creó allá por el 2005, ya nuestra comunidad lleva 15 años de antigüedad. Realmente ese fue el espíritu de lo que tratamos de mantener y de trabajar en conjunto. Sí, el tema de las zonas grises es uno de los temas más importantes. Uno lo ve, hay una discusión en los municipios sobre los ejidos, sobre si los ejidos alcanzan en ciertos lugares o en no, particularmente el caso de las urbanizaciones, que muchas veces uno entiende o se observa que se llevan adelante por afuera de los ejidos municipales, y después vienen algunas complicaciones con los servicios públicos, con cómo municipios que por ahí se patean la pelota. Tengo bien a la memoria el caso de Casa Grande, que tiene algunos barrios que bueno, dicen estar dentro del ejido, pero por ahí tienen alguna escasez con los servicios públicos. ¿Cómo observa usted ese asunto tan delicado? Bueno, en realidad, de los 24 municipios que componen la comunidad, hay 18 que tienen el ejido aprobado por ley, porque se saca por ley. Los demás municipios todavía el ejido no está aprobado, y eso hace de que también los límites de la comunidad regional no estén delimitados 100%. A veces eso inclusive nos traba para poder sacar crédito de mano, tener todavía la delimitación de todo el ejido que está compuesto de la comunidad regional. En realidad hoy quedan pocos conflictos entre municipios sobre ejidos, sacando algunos conflictos que tiene Carlos Paz con Estancia Vieja, o que tuvo con San Antonio. Entre los municipios casi no hay conflicto de... Ahora, lo que vos hablas es otra cosa, y es el ejido urbano donde termina y donde empieza. El ejido es todo, después dentro del ejido está lo que es ejido urbano y lo que es ejido rural. Lo que se discute es hasta dónde llega el ejido rural y hasta dónde llega el ejido que tiene que prestar servicio a todo el municipio. Porque un municipio puede ser muy grande, pero la realidad que no le sirve nada ser grande si no puede prestar los servicios básicos: agua, luz, gas, cloaca. Claro, eso es lo que se observa en algunos lugares del departamento, donde comienzan estas lotizaciones, donde, claro, el desarrollista no se fija en eso, él vende los lotes y después, cuando llegan los propietarios, comienzan los problemas, porque ¿quién le lleva la luz? ¿Quién le lleva el agua? ¿Qué tiene pensado para el tema de los residuos? Bueno, primero, antes que se llegue a los residuos, te comento de esto. Es decir, en realidad los desarrollistas que venden, y esto lo quiero dejar bien claro para que la gente lo sepa, con la escritura correspondiente, es decir, debe tener una serie de condiciones, que la única forma de saberlo es que la persona que quiera comprar se arrime al municipio. Tenemos un área específica para poder asesorarlo, para poder decirle la ubicación, si tiene servicios, si tiene deuda. Es importantísimo que la persona que va a comprar no compre por WhatsApp, que no compre por Facebook, que no compre a la distancia, algo que no ve, porque se va a encontrar que el 80% son posesiones, y en general son posesiones que legalmente no pueden venderse, y que, segundo, que lo más importante, no han pedido ni la factibilidad de agua ni la factibilidad de luz. En una palabra, le están vendiendo humo. Y la gente lo paga, y después, automáticamente, cuando lo pagó, ya le reclama al municipio que le preste servicios, que en realidad él ya compró sin estos servicios. Bueno, eso nos está trayendo, especialmente todo el departamento, pero en este lugar, con la bajada al cuadrado, nos está trayendo muchísimos problemas. Por eso estamos trabajando de lleno en eso. Inclusive habrás visto públicamente que han querido avanzar con la urbanización y también de toma de terreno sobre una reserva natural como tenemos nosotros, que así va a pedir. Es decir, bueno, ahí ya hemos hecho una zona de amortiguación, que se le llama, y bueno, ahora estamos viendo con los propietarios verdaderos, los que tienen escrituración, cómo llegamos a un acuerdo en esa zona para no afectar una de las cosas más lindas que tenemos, que es la reserva de batería. Con respecto al residuo sólido, bueno, es un tema muy antiguo. Yo lo traté muchas veces en el segundo periodo mío como presidente de la comunidad. Estuvimos a punto de llevarlo a cabo, hay unas tres campanas, tuvimos la plata para poder hacerlo, la decisión política en ese momento de los municipios, pero bueno, faltó el último empujoncito para poder realizarlo. Y bueno, esto nos dejó totalmente desalineado con otros departamentos como Calamuchita, que tuvieron la misma posibilidad que nosotros y que hoy tiene a un 70% solucionado el problema de los residuos sólidos. Este departamento no es un departamento que se le pueda dar una sola solución al sólido. Tenemos un departamento tan lejos que todas las comunas del sur que bordean, que son satélites de Carlos Paz, que a pesar que Carlos Paz es el único municipio que no compone la comunidad regional, todas llevarían al vertedero de Carlos Paz, y están llevando ya a través de un acuerdo que estamos por hacer. toda la del norte, estamos tratando de ver si desde la cumbre, un poco más acá, podemos llevar el vertedero de Culdeleces. Y toda la del centro, que son las que tienen más volumen de gente, esa estamos en este momento tirando el vertedero de Cosquín, que en realidad ya ha mejorado mucho, pero es muy precario. La idea es no gastar, no seguir gastando plata en un proyecto que no esté elaborado. Estamos elaborando un proyecto, ya estamos en diálogo con la Nación y con la provincia para poder hacerlo en conjunto y para poder darle una solución definitiva. Y qué importante la separación en origen en todo esto, porque si cada vecino o vecina separa en su casa, nos ahorramos una gran inversión, nos ahorramos traslado de residuos que ya se pueden ir de alguna manera recuperando y darle un destino también sustentable. Por supuesto, las dos separaciones, las separaciones del orgánico y del orgánico, que es importante para la producción del humus, en la cual enseñándole le podemos enseñar a la misma gente cómo le estamos enseñando a sus quintas, cómo le podemos enseñar a hacer el mismo producto que abone su quinta. Y segundo, el reciclado, que con respecto a todo lo que es botellas, plásticos, papeles, que es importantísimo. Como vos decís, reduce muchísimo el volumen y eso a la vez reduce muchísimo los costos. Estimado, se tomaron con mucha beneplácito alguna declaración suya a favor del retorno del tren al Valle de Punilla. ¿Usted cree que se podrá hacer algo para avanzar en esa temática? Antes de la pandemia, yo estuve reunido en Buenos Aires con el encargado de todos los trenes del país, no me acuerdo el nombre del director, inclusive con el secretario de Transporte de la Nación, y me dijo de que estaba dado el ok para llegar hasta Vallehermoso con el tren. Es decir, estamos hablando de que no, La Falda tiene un problema nada más que de vías, es que por lo menos hasta La Falda en un futuro cercano estaríamos llegando. El problema es que esa fue la última visita que pude hacer a Buenos Aires, porque después con la pandemia nos hemos comunicado a través de videoconferencias, pero bueno, es muy difícil poder progresar con los proyectos cuando uno no los puede llevar, entregar y hacer el seguimiento. Pero qué importante sería para el Valle, ¿no es cierto? Y sería fundamental no solamente utilizarlo para el turismo, sino utilizarlo para varias cosas, es decir, todo el transporte, por ejemplo, lo que estamos hablando de los residuos sólidos, claro, lo podríamos hacer a través del tren y a través de containers especiales, estaríamos hablando de reducir los costos enormemente y le estaríamos dando un uso al ferrocarril los 365 días del año. Y también, ¿por qué no un uso popular para los estudiantes que van a la facultad, para que la gente pueda llevar la que va a trabajar a la ciudad? Sí, totalmente. Tiene mil usos diferentes que le podemos dar, es decir, y que puede traernos un progreso para la región. Yo tengo fe de que se dé, es decir, viste que después de la pandemia nos pasó a los municipios, le pasó a la provincia y le pasó a la nación. Muchos de los presupuestos que teníamos para determinadas cosas los destinamos todos para el área de salud, para el área de acción social. Es decir, hoy tenemos una prioridad que es esta pandemia. Yo creo que después de esto vamos a seguir trabajando y el tren, estoy seguro que en estos 4 años va a pasar de ser un sueño a ser una realidad. Muy bien, estimado. Para finalizar, una pregunta que nos hacían acá vecinos de la localidad. ¿Usted nos podría comentar por qué razón el intendente de Huerta Grande, que estaba de vicepresidente de la comunidad regional, no ocupa ningún cargo en esta nueva comisión? No, en realidad los cargos es algo provisorio. La gente tiene que entender que en realidad no son los cargos lo importante. Lo importante son lo que deja la gente que hace. En realidad, él estuvo vicepresidente durante mucho tiempo, es decir, durante todo un periodo, es decir, en el cual ni yo ni muchos intendentes estuvieron. Hoy es una comisión nueva, que está el vicepresidente Omar, que tenemos la suerte que también es de la zona, que es el intendente de Jardino, que tenemos también al intendente de Cosquín, que tenemos también a presidente de comuna, que está muy variado, es decir, que bien, tenemos toda la localidad del norte, del centro y del sur. Ahora, esto no es cuestión de títulos, te vuelvo a repetir, lo que queda son las obras, no las personas. Jorge Caserio, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Que tenga buen día. Gracias, feliz día. Hablamos con Jorge Caserio, intendente de Valle Hermoso y bueno, flamante presidente de la comunidad regional Punilla, sobre diferentes aspectos medulares que tienen que ver con el desarrollo del departamento, ejidos municipales, zonas grises, residuos sólidos urbanos y ferrocarril. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.